desde la cuna hasta el cajón. La cancha que los parió. De la mañana, 47 minutos, nos preparamos para recibir la información deportiva de este fin de semana que seguro arrojó resultados novedosos que nos interesan y nos llaman la atención. Estimado Máximo Llano, allá al aire, estimado, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo anda todo por ahí? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien, amigo. Buenísimo, perfecto. ¿Cómo anduvo todo? ¿Todo bien acá? Todo tranquilo. Sí. La verdad es que tuvimos un fin de semana bastante cargado de fútbol aquí en la Liga Departamental de Punilla, como suele suceder todos los sábados y los domingos en cada club de nuestros pueblos. Sí, no, eso es fija. Así que bueno, como venimos siempre comentando, se jugó la fecha número 16 de esta Liga Departamental de Punilla. Si querés paso a contarte los resultados. El 25 de mayo de la cumbre, en su cancha, recibió al Club Atlético Villas Unidas de Yardino en un empate bastante pacato, 0-0. Independiente de Cosquín, también por su parte, allá en Cosquín, empató 2-2 frente al Río Grande de la Falda. Amigos de San Roque cayó 3-1 frente al Tiro Federal de Cosquín. El clásico del barrio, River frente a Racing, quedó sin dueño, fue empate en 0. Enfi de Vialemacé, puntero, único puntero, le ganó al Atlético La Falda 1-0 en Vialemacé. Y por último, cerró esta fecha número 16 en Capilla del Monte. Recibió Capilla al Sportivo Huerta Grande, quien ganó 3-1, querido Juan, el Sportivo Huerta Grande. Y la tabla de posiciones en la zona norte quedó de la siguiente manera. Te voy a contar la tabla y después voy a explicar un poco a la audiencia, porque hablábamos la semana pasada que comienzan a verse cómo va a ser los cruces luego de esta primera etapa del torneo, ¿sí? Bien. Así que la tabla de posiciones en la zona norte quedó de esta manera. Enfi de Vialemacé, único puntero con 33 unidades, seguido de cerca por el CABU, el Club Atlético Villas Unidas con 30, el Sportivo Huerta Grande con 29, Independiente de Cosquín 27, Tiro Federal 26, Atlético La Falda 24, Capilla del Monte 22, 25 de mayo 21, River de La Falda 20, Río Grande 12, Racing de Valle Hermoso 11 y Amigos de San Roque 7. Los clasificados hasta el momento, igual quedamos, o sea, quedan 6 fechas todavía, ¿sí? Se jugó la fecha número 16, son 22, quedan 6 fechas todavía para jugarse, pero hasta el momento ya se puede ver equipos bastante ya posicionados en estos 5 primeros lugares que son los que están que van a clasificar a la próxima instancia. En la zona norte quedaría Enfi, Villas Unidas, Huerta, Independiente y Tiro Federal. Esos serían los 5 que estarían entrando a la zona de Copa que después se forma, ¿sí? Por el otro lado, en zona sur, está Martín Ferreira, Solares de Ichocruz, Deportivo La Calera, Rumi y el Sportivo Rivadavia. ¿Sí? Estos son los equipos que juegan en la Liga de Punilla, pero en la zona sur. ¿Okay? Le contábamos a la audiencia la semana pasada que el formato que se va a disputar esta copa que queda luego entre los 5 primeros de cada zona es de la siguiente manera. Los 2 primeros acceden directamente a semifinales, ¿sí? En este caso estaría siendo Martín Ferreira de zona sur y Enfi de Vialemacé en zona norte. Los 4 restantes pasarían a lo que se llamarían cuartos de final, donde se eliminarían entre ellos y pasarían los 2 ganadores de cada copa, de cada llave, por así decirlo, a las semifinales. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Claro, es un repechaje final entre los mejorcitos de cada zona. Exactamente. Obviamente que la semifinal está asegurada para los campeones. Para los primeros de esta zona del grupo. Exactamente. Está bien pensado, me gusta, Sí, es una forma de generar un poquito más de competitividad y de querer acceder al primer lugar, ¿no? O empezar a especular con los segundos y terceros. Depende de cada equipo, realmente. Así que, bueno, eso sería la forma en que se va a estar cruzando las zonas al terminar. Esto estaríamos, si todo sale bien, serían 6-7 semanas aproximadamente, 6-7 fines de semana. Que son las fechas que quedan. El dato que me queda es el Club Atlético Villas Unidas, que está haciendo un campañón, como hace tiempo totalmente, no lo veíamos. La verdad que fue de los clubes que este año fueron los equipos que más se reforzó, que más trajo jugadores de peso, de renombre, y que claramente siempre tuvo ese objetivo de no de participar, sino de acceder a los primeros puestos, de querer ser campeón y bueno, y de comenzar a acceder a oportunidades, como en este caso este año le toca a Huerta, de jugar un torneo nacional, de jugar un torneo regional. Villas Unidas es un club, por así decirlo, medianamente nuevo, donde institucionalmente viene bastante bien. Sí, hay mucha gente que participa y bueno, esto también se ve reflejado en el fútbol de masculino de primera y en las inferiores y en los femeninos también, porque completa todas las categorías, son equipos que siempre están compitiendo. Así que en este caso la primera, sí. No nos olvidemos, ¿sí?, que Villas Unidas en el último repechaje del año pasado quedó eliminado por el Sportivo Huerta Grande en un partido re parejo que se definió en penales. Decir que... Totalmente. Siempre Villas Unidas está ahí y como vos bien decís, el año pasado estuvo ahí de clasificar a la final que luego jugó Huerta en un partido totalmente durísimo para ambos, que bueno, fue por los penales y ahí juega la suerte y el psicológico. Así es, estimado. Te canto la fecha número 17, que es la fecha que viene. Te adelanto que nos acaban de invitar para poder comentar el partido de Huerta, así que bueno, esperamos que la radio, que la Pana también se sume a esa transmisión de esta próxima fecha. Huerta va a estar jugando en su cancha, va a estar recibiendo a Independiente de Cosquín por la fecha número 17. Después tenemos 25 de mayo, de la Cumbre va a recibir a River de la Falda. Villas Unidas, como decíamos recién, va a estar recibiendo en Yardino al Atlético Capilla del Monte. Río Grande de la Falda frente a San Roque. Tiro Federal versus Enfi. Y el Atlético La Falda va a estar recibiendo en la cancha de Las Murallas al Racing de Valle Hermoso, Juancito. Así que bueno, esta es la fecha número 17. Repetimos, vamos a estar comentando seguramente ahí con la compañía de la radio el Sportivo Huerta Grande enfrentando a Independiente de Cosquín. Así será, estimado. Si usted lo dice, así será. Muy bien. Tengo noticia de Talleres de Belgrano. Talleres, te comento, visitó a Central, perdió 1-0. Tras el partido se comunicó la renuncia directa de Caixinha, el portugués, el director técnico de Talleres. Así que bueno, seguramente a la brevedad, estos son primicias, Juan, A la brevedad... Fassi seguramente va a estar haciendo una conferencia de prensa comunicando la renuncia de Caixinha y bueno, a buscar un técnico nuevo. Este miércoles juega los octavos de final, por la Copa Argentina. Va a estar enfrentando a Newell's en el Estadio Mundialista de San Luis. Juan Gilberto Funes. En la liga está 24, en el puesto número 24 con 15 unidades. Así que una si bien... sigue en la Copa Argentina, tuvo una participación destacada en Copa Libertadores. Talleres tendría que comenzar a pensar en el torneo local, más que nada porque este torneo y el próximo se vienen bastante descenso. No está comprometido, pero bueno, los puntos comienzan a tener que valerse para el próximo torneo, sí. Así que ese es el panorama de Talleres. Pasamos a Belgrano, que el panorama es totalmente diferente, por así decirlo. Está muy cerquita el Pirata Cordobés de obtener el ascenso a primera, tan esperado, tan planeado, tan deseado y tan merecido por Belgrano, ¿sí? Le ganó 4-1 a Tristán Suárez y el fin de semana que viene va a estar enfrentando a San Martín de Tucumán, que es uno de los seguidores más próximos, está tercero. Y si Belgrano gana e Instituto pierde, que está segundo, es muy probable, casi seguro, que Belgrano ya tenga asegurado el pase a Primera División, bien merecido que lo tiene, el Pirata Cordobés. Bien, qué notición para Córdoba. Sí, totalmente, ya está, tiene 67 puntos, así que está primero lejos. Bueno, nada, Belgrano se nos viene, es casi seguro el regreso de Belgrano a Primera. La verdad que es una alegría poder tener otra vez un clásico cordobés en Primera y un club tan grande como lo es el Pirata de Alberdi, y realmente se lo merece la Primera. Y vamos al tema mundial, querido Juan. Y con ¿cuánto falta? ¿Cuántos minutos y segundos? 76 días, 2 horas y aproximadamente 10 minutos. Bueno, 2 meses y medio. 2 meses y medio, hermano. Ya lo tenemos ahí, ya se empieza a palpitar. Este mes va a haber fecha FIFA, lo que se llama fecha FIFA. Como Argentina no pudo jugar el partido adeudado con Brasil para poner un poco en órbita a los jugadores y tener ese precalentamiento necesario para un mundial, va a haber 2 amistosos este mes de septiembre. El primero va a ser el 23 de septiembre en Miami frente a Honduras y el segundo va a ser frente a Jamaica en Nueva York el 27 de septiembre. Ya hay unos 32 convocados por Lionel Scaloni, donde bueno, tenemos los históricos como Franco Armani, qué sé yo, obviamente está Messi, Di María, pero bueno, hay sorpresas como Julián Álvarez, Alexis McAllister, varios jugadores que comienzan a aparecer y estaría bueno que se los pruebe en estos encuentros no tan competitivos, ¿sí? Pero que se los vaya preparando para el Mundial. Recordemos que van a ir solamente 23 de estos 32 jugadores que van a estar jugando este amistoso, estas 2 fechas FIFA amistosas. Perfecto, y ya después de eso ya no se acaban las palabras. Y después de eso, hermano, a comer asado, a hacerse amigos, porque son muy pocos los partidos que tienen que jugar en el Mundial. Se juega cada 4 años, no es que el domingo que viene tenemos un Mundial de nuevo, así que yo creo que seguramente sea el último Mundial de Messi, de Di María. Así que es más que una motivación para ver si nos traemos esa copita para casa. ¿Qué decís, Juan? Y podría ser algún aliciente necesario en este momento. Totalmente, una pequeña alegría futbolística, deportiva. Quitando la política del medio, sabemos que sería algo que bueno, nos mantendría entretenidos ante una situación bastante complicada que tenemos en la realidad. Pero bueno, una alegría al pueblo, yo creo que la tenemos merecida sin salirnos de la realidad del día, ¿no? Que nos ahoga. Totalmente, estimado, más que claro, muchísimas gracias. Y bueno, estamos preparándonos para la transmisión del próximo domingo. Así será, Juan, el domingo estaremos ahí en directo desde la cancha de Huerta. Y bueno, metiéndole fuerza para que Huerta pueda continuar de racha. Realmente yo nunca puedo evitar, todo el mundo sabe que mi corazoncito está ahí en Huerta, así que bueno, más allá de los comentarios, siempre un poquito de fuerza para que Huerta gane, vamos a estar haciendo, obvio. Estimado, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima, gracias a vos, abrazo a la audiencia. Así pasaba Maxi Moyano con su columna deportiva aquí en la mañana de Panorama. En la que hay, Julito. Wow. Este que llega es Tego Calderón. Julito Maraña. Julito Maraña, de mala mano.